Para comenzar el homenaje a Leonard Bernstein en nuestro tema con variaciones, hemos escuchado al tenor español José Carreras, el tercero de los inolvidables tres tenores, con orquesta dirigida por el propio Bernstein en la bellísima canción María de su obra maestra West Side Story, mejor conocida por estas tierras como Amor sin barreras. Nuestro hashtag hoy para celebrar juntos el centenario del nacimiento de Leonard Bernstein es #TCB, tema con variaciones, Bernstein 100. Por nuestras cuentas de Twitter, @710Capital y @AltoYNítido. Y de Facebook, Radio Capital, YB, Calle 710 AM y Einar Goyo Ponte. Y ya que hace 8 años hicimos un programa sobre nuestro homenajeado de hoy, obviaremos por lo pronto la reseña autobiográfica, salvo en lo elemental que les leemos de inmediato. Leonard Bernstein nació en Lawrence, Massachusetts, en 1918 y murió en Nueva York en 1991. Su familia, hebrea, había emigrado a América desde Rovno, una pequeña ciudad de Ucrania próxima a la frontera polaca. En la Universidad de Harvard fue alumno de Dimitri Mitropoulos y de Fritz Reiner. En 1943 se convirtió en ayudante de Rodzinski en la Filarmónica de Nueva York. La noche del 14 de noviembre de ese mismo año sustituyó a Bruno Walter, enfermo, como director de un concierto. Al día siguiente, su nombre estaba en boca de todos. Enseguida, Leonard se convirtió en director de la Filarmónica de Nueva York. Obtuvo numerosos y grandes éxitos como director, pianista y compositor. Y ahora, ¿por dónde abordar a Leonard Bernstein? Leeremos la última entrevista que se le hiciera. Fue Jonathan Cott para la prestigiosa revista Rolling Stone a finales de los 80. Dice allí cosas interesantísimas y se nos revela su flamboyante y magnética personalidad. Hela aquí. A medida que pasa el tiempo, lejos de difuminarse su imagen, esta se va definiendo más y más. Leonard Bernstein, mayor ya, pero de un entusiasmo absolutamente juvenil, me recibió en el amplio estudio de su grande y blanca mansión en Connecticut, una casa colonial de mitades de 1700. Rodeada de moreras, arces japoneses y cerezos. Las paredes del estudio estaban recubiertas de decenas de fotografías, la mayor parte firmadas de maestros, amigos, héroes y heroínas como Aaron Copland, Igor Stravinsky, Fritz Reiner, Arturo Toscanini, Jenny Turrell, Nadia Boulanger, John Kennedy, Abraham Lincoln y Bernstein con su mujer, Felicia Montealegre, juntos al piano. ¿Le importa que escuchemos una grabación mía de hace 20 años de la primera sinfonía de Sibelius? Me preguntó el maestro alargándome un vaso de vodka, muy idóneo para escuchar la invernal música finlandesa. He de volver a grabarla en breve con la Filarmónica de Viena y hace años que no he escuchado el viejo registro. Sacó un disco del álbum original de Columbia Records con la Filarmónica de Nueva York en la cubierta, lo puso en el plato y luego empezó a cantar, bailar y dirigir la música que estábamos escuchando, trasladándome mientras tanto observaciones, explicaciones y comentarios relativos a la sinfonía. Escuche eso, ese es el tema del rabino hebreo, esto es Beethoven, aquí hay Tchaikovsky. Y más adelante oiremos también Borodín y Mussorgsky. Un poco de Grieg, pero mejor que Grieg. Y he aquí ahora Sibelius. Luego el viento, el lamento del viento. Y ahora una canción pop. What did we do till we loved? Y ahora llega la brisa. El maestro se dirigía hacia el gramófono cuando una melodía particularmente apasionada de la cuerda le obligó a hacer un amplio movimiento con el brazo derecho y a dar instrucciones a invisibles violines. ¡Ahora gritad! Y después, volviéndose hacia mí, ¿ha oído a Jimmy Chambers con la trompa y a Harold Gomber con el oboe? ¡Qué artistas! No hay ya músicos como ellos. Leonard Bernstein levantó el brazo del plato. ¡Qué sinfonía! Exclamó. Es increíble que al principio fuera considerada una porquería. Luego se dirigió a la amplia mesa de trabajo a la que yo estaba sentado, levantó la mano derecha, dio un golpe y dijo: «Y ahora comencemos». cosa que nosotros haremos después de escuchar el siguiente fragmento musical. El allegro inicial, Manon Troppo, y luego enérgico de la primera sinfonía de Sibelius, esa descrita por Bernstein en las primeras líneas de la entrevista, pero no en la versión con la orquesta neoyorquina, sino la que hizo después con la Filarmónica de Viena. Los detalles, la intensidad, el sentido de la progresión emocional, la nitidez del sonido son algo que raya en lo increíble. Disfrútenlo. Thank you. Escuchábamos el alegro inicial de la Sinfonía en Mi Menor, Opus 39, número 1 de Jan Sibelius, con la Filarmónica de Viena bajo la dirección de Leonard Bernstein, de quien celebramos el primer centenario de su nacimiento. Seguimos leyendo su última entrevista, hecha por Jonathan Codd de la revista Rolling Stone. Codd pregunta: usted dijo una vez, soy un amante fanático de la música. No puedo vivir un solo día sin escucharla, tocarla, estudiarla o pensar en ella. ¿Cuándo empezó esta obsesión suya? Aquel día de 1928 en que mi tía Clara, que estaba muriéndose, legó a mi familia un diván. Yo tenía entonces 10 años. Y un viejo piano vertical, que aún lo recuerdo, tenía un pedal de mandolina. El pedal central transformaba el instrumento en una especie de mandolina de sonido gangoso. Yo apoyé las manos sobre el teclado y quedé atrapado, para toda la vida. Usted sabe seguramente lo que significa enamorarse. Te rozas con alguien y quedas cautivo. Y desde aquel día hasta hoy, mi vida ha tenido siempre como centro la música. Empecé a estudiar yo solo piano e inventé un sistema armónico propio. Enseguida pedí y obtuve lecciones de piano de una de las hijas de un vecino nuestro, Miss Karp, Frida Karp. La adoraba. Estaba locamente enamorado de ella. Ella me enseñó piezas para principiantes como de Monty Bell y todo fue bien hasta que quise tocar obras que no estaban a su alcance, como las baladas de Chopin. Miss Karp aconsejó a mi padre que me enviara al New England Conservatory of Music. Allí tuve como profesora a Miss Susan Williams. En este punto mi padre empezó a lamentarse. Así que quieres convertirte en un klezmer. Para él, klezmer, músico ambulante en Europa Oriental, que por pocos kopecks tocaba en bodas y bar bisbat, era poco más que un mendigo. Observé que en aquel momento ni yo ni mi padre, que trabajaba en el campo de la cosmética, sabíamos que existía un auténtico mundo de la música. Recuerdo cuando me llevó, tenía yo 14 años, a un concierto en nuestra sinagoga, en que tocaban los Boston Pops. Fue allí donde me enamoré del bolero de Ravel. Muchos meses más tarde me llevó a escuchar un concierto de Sergei Rachmaninoff en la Symphony Hall. Mi padre quedó asombrado cuando vio miles de personas que pagaban para oír una persona tocar el piano. Pero continuaba oponiéndose a la idea de que yo tomara lecciones de piano a $3 la hora. $1 para lecciones y 25 céntimos a la semana fue todo lo que me concedió para la música. Por eso empecé a tocar en un pequeño grupo de jazz. Tocábamos en las bodas y en los bar mitzvah. Klezmers. El saxofonista de nuestro grupo tenía arreglos del St. Louis Blues, Deep Night y muchas canciones de Irving Berlin. Volvía a casa por las noches con los dedos sangrando y con $2 que guardaba para mis clases de piano. Pero con mi nueva profesora, Miss Williams, no me sentía bien. Seguía siempre su sistema, que no se vieran los nudillos. ¿Cómo se puede soñar en tocar así la rapsodia húngara de Liszt? Así que me trasladé a un nuevo profesor, a $6 la lección, y me vi obligado a tocar más jazz y a dar lecciones de piano a los hijos de los vecinos. Mientras tanto, frecuentaba la escuela hebrea y la iglesia a la que pertenecía, congregación Mishkan Tefilah. Me enseñó también a vivir la música. Había allí un órgano, un cantante de dulce voz y un coro dirigido por un hombre fantástico, el profesor Solomon Braslavsky, de Viena, que había compuesto obras litúrgicas grandiosas, tipo oratorio, muy influenciadas por el Elías de Mendelssohn y la Misa Solemnis de Beethoven, y también por Mahler. Esas experiencias tuvieron gran influencia sobre mí. Muchos años más tarde me di cuenta de que la señal de la banda, el modo como los Jets se llaman entre sí en West Side Story, era justo como el sonido del shofar que solía oírse en la iglesia durante el Rosh Hashanah, el Año Nuevo Hebreo. Por ahí detenemos la entrevista por el momento. Ya nos toca hacer la identificación, pero al escucharemos como ilustración de estos inicios jazzísticos de Bernstein su composición de 1949 a los 31 años para Buddy Herman, pero que terminaría estrenando nada menos que el legendario Benny Goodman en 1955, bajo el título Prelude, Fugue and Riff, una muy audaz y picante combinación de contrapunto, síncopa y la improvisación del jazz. Interpreta Michael Collins en el clarinete, acompañado de la London Sinfonietta, dirigida por Sir Simon Rattle. Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. Thank you. En el inicio de la segunda parte de este homenaje a Leonard Bernstein en los 100 años de su nacimiento, escuchamos su pieza Preludio, Fuga y Riffs, con Michael Collins en el clarinete y la London Sinfonietta dirigida por Sir Simon Rattle en grabación de 1987. Preguntan por el hashtag para interactuar sobre Bernstein y su música. Es numeral TCB Bernstein 100 por nuestras cuentas de Twitter y Facebook. Continuamos leyendo para ustedes la última entrevista concedida por Bernstein al periodista Jonathan Cott. Pregunta Cott. West Side Story es su obra más famosa y de mayor éxito. ¿Tuvo la sensación de que sería tan popular en el momento en que la compuso en 1957? Responde Bernstein, en absoluto. Todos decían que la obra era un proyecto irrealizable. Pero yo y Steve Sondheim, que ha escrito el texto, sosteníamos la audición con gran fuerza, tocando el piano a cuatro manos para el quinteto o la fuga cool sobre 12 tonos. Pero nadie podía cantar las cuartas aumentadas como en María de do a fa sostenido. Por otro lado, se decía que la extensión era demasiado para hacer música pop. Tonight, tonight. Además, ¿quién querría asistir a un espectáculo cuyo telón cae con dos cadáveres en escena? No es una comedia musical para Broadway. A estos problemas se añadieron las dificultades para formar un cast, para el que eran necesarios tanto hombres y mujeres de teatro, como cantantes, bailarines y actores capaces de recitar, y encima que pudieran parecer muchachos. Algunos de los que se presentaron lo eran. Otros tenían 21 años, otros 30, pero todos representaban 16. Algunos eran cantantes fantásticos, pero no sabían bailar muy bien o viceversa. Y si podían hacer ambas cosas, no sabían recitar. Al fin, de un modo u otro, la representamos y el espectáculo salvó de la bancarrota a la Columbia Records, que al principio no quería ni patrocinar el espectáculo ni grabarlo. Y la Columbia Records se lanzó así a grabar rock and roll al final de los años 50, cuando hacía tiempo que ya existía, ¿no es así?, pregunta Jonathan Cott. Responde Bernstein. El rock and roll existía desde finales de los años 30, antes de que usted naciera, querido muchacho. Yo he oído por primera vez la expresión rock and roll en una canción que Ella Fitzgerald grabó con el batería de jazz Chick Webb para la Decca. Se titulaba Rock It For Me. ¿No la conoce? ¿Quiere escuchar un trozo? Now they're all through with symphonies. Oh, oh, oh, rock it for me. Now it's true that once upon a time. ¿La recuerda aún después de medio siglo?, pregunta Cott. Impertérrito, el maestro empieza a cantar, chasquea los dedos, imita la trompeta y percute la mesa en una ejecución memorable. Can't you hear me singing la la la la while the band is swinging? Oh, Chick Webb talking, yeah, the band is rocking. So send me lightly, politely, brightly and slightly. Oh, oh, oh, rock it for me. Fue la primera vez que he oído la expresión satisfying my soul with rock and roll, satisfacer mi alma con el rock and roll, y solía enloquecer al escucharlo. Ella, ángel mío, cantaba aquella canción. Bien, la estoy oyendo. ¿Usted habla de fe, esperanza y caridad con frecuencia?, pregunta Cott. Evidentemente no solo cree en el amor, sino en su continuidad. Responde Bernstein. Debemos retornar a la fe, la esperanza y la caridad, valores en los que hemos nacido. Por desgracia, hemos nacido también con la convicción de que somos el centro del universo. Es el principio más difícil de aceptar de toda la teoría copernicana. Somos tan solo gránulos sobre este planeta, que es solamente un gránulo de nuestro sistema solar, de nuestra galaxia. Hemos perdido toda una generación de muchachos, ciegos a todo lo que es constructivo y bello, ciegos al amor. El amor, esa antigua, mal conocida, despreciada palabra de cuatro letras que pocas personas comprenden todavía. Aquí detenemos esta entrevista a Leonard Bernstein por Jonathan Cott. Y escuchemos entonces, sintonizados con este segmento de la entrevista, dos selecciones de West Side Story. El prólogo, con la trepidante escena de baile callejero entre los Jets y los Sharks, y el inolvidable dúo Tonight, en sendos extractos de la banda sonora del film de 1961, con la orquesta dirigida por Irving Kostal y las voces de Jimmy Bryan y Marnie Nixon. Y luego un fragmento, el segundo movimiento de la Sinfonía Kaddish, número 3 para orquesta, coro mixto, coro de niños, narrador y soprano de Leonard Bernstein. En esta selección, que lleva el título de la obra, que significa Sanctus o Santo, el coro eleva una plegaria. Alabado y santificado sea tu gran nombre. Amén. A lo largo del mundo creado por su voluntad. Amén. Que venga tu reino durante tus días y durante la vida de todas las casas de Israel. Pronto, en breve, y digamos amén. Que su nombre sea bendito por toda la eternidad. Bendito, alabado y glorificado, y exaltado y honrado, magnificado y loado sea el nombre del Santo, aunque esté más allá de todas las bendiciones e himnos, alabanzas y consuelos que se pronuncian por todo el mundo. Digamos amén. Que se haga la paz y la vida desde el cielo y para todo Israel. digamos amén. Al final se oye al narrador recitando, amén, amén, lo oíste, Padre, que la paz abundante descienda sobre nosotros. Amén, gran Dios, tú que haces la paz en las alturas, quien dirige las mañanas desde que el día existe y que señalas al crepúsculo su lugar, seguramente puedes causar y dirigir un toque de orden aquí abajo, en este trozo de tierra en movimiento. Y diremos todos amén. Es un texto del propio compositor. Interpretan Michael Wager, narrador, el coro juvenil de Viena, los niños cantores de Viena, la Orquesta Filarmónica de Israel, bajo la dirección, por supuesto, de Leonard Bernstein, en sus 100 años de natalicio.

Father. Shlomo Rabba. May abundant peace descend on us. Amen. Great God, you who make peace in the high places, who commanded the morning since the days began and caused the dawn to know its place, surely you can cause and command a touch of order here below, on this one dazed speck. And let us say again. Los dos fragmentos de West Side Story, el prólogo y Tonight, y con el movimiento Kaddish de la Sinfonía número 3 del mismo nombre, de Leonard Bernstein, interpretados por James Bryan, Marnie Nixon, orquesta dirigida por Irving Kostal en los primeros, y por Michael Wager, el coro juvenil de Viena, los niños cantores de Viena, la Filarmónica de Israel, todos bajo la dirección del propio Bernstein, termina esta primera entrega de un homenaje que proseguirá en honor del centenario del natalicio de esta poderosa figura de la música del siglo XX. Pueden seguir tuiteándonos con el hashtag numeral TSBBernstein100, que aquí seguiremos leyendo y respondiendo. José Vicente Chino Gamboa en la producción general de Capital 710 AM, Raúl Sánchez en la consola del sonido, y un servidor, Einar Goyo Ponte, a nombre del profesor Corrado Galcio, creador de este tema con variaciones, que volverá por esta misma cátedra de la música universal el próximo domingo. Hasta entonces. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.